Eduardo Díaz dice: Dios creó el agua para todos los seres humanos. El agua es un derecho humano básico y esencial, un bien nacional de uso público. Sin agua no hay vida. El agua, como el aire, son indispensables para nuestra sobrevivencia. Es inaceptable que las transnacionales se están apropiando del agua chilena, dañando gravemente la calidad de vida del agricultor. Llegó la hora de poner atajo a la vergonzosa usurpación de nuestras aguas, a recuperarlas para la gente, para toda la gente. Antes de gastar miles de millones en camiones para acarrear agua a los campos, es mejor privilegiar la construcción de miles de pozos profundos para nuestros agricultores. ¡Vamos, sureños! ¡Que se puede! Ayúdame en diciembre a sacar la primera mayoría para hacer los grandes cambios. Saber que se puede quitarse los miedos, pintarse la cara.